pajarito que comió, y su nido se voló. Ojos que te vieron no te vuelven a ver más, pajarito que comió, y su nido se voló. Te vuelven.